El auto se incendia y no hay quien lo conduzca. Miles de suicidas solitarios asolvan las alcantarillas. Sopla un viento ennegrecido. El gobierno es corrupto y nosotros siempre estamos drogados, con la radio encendida y las cortinas abajo, atrapados en el estómago de esta máquina horrible. Esta máquina que se desangra hasta la muerte. El sol ha caído y las banderas han muerto en la cima de su asta. Así sucedió. Los edificios se derrumbaron unos sobre otros. Hubo madres sacando a sus hijos de los escombros, jalándose los cabellos hasta arrancarlos. El horizonte se incendiaba. Alrededor solo había metal doblado. Todo se bañaba de ese fino resplandor naranja. Yo te dije, bésame, eres hermosa. Realmente estos son los últimos días. Cogiste mi mano y caímos dentro, como en un sueño diurno, como la fiebre. Despertamos una mañana y nos sentimos un poco más abajo. Di por hecho que era el Valle de la Muerte. Abro mi cartera. Está llena de sangre. Está llena de sangre. El horizonte se incendiaba. Los edificios se derrumbaron uno sobre otro. Y las banderas han muerto en la cima de su asta. El gobierno es corrupto. Nosotros siempre estamos. Vamos. Sopla un viento ennegrecido. El horizonte se incendia. Está llena de sangre. Está llena de sangre. Como la fiebre. Está lleno.